qué hora es, no lo sé bien. Si vos quites, ahí estaré. Que eso no voy sin los ojos. Yo, a mí me gusta salir por la noche y volver de día, y levantarme tarde con 10 amadas perdidas. Saber que te puedo dar todo lo que me pidas, y que si tu cuerpo pide acción solo conmigo irías. A mí me gusta comprar ropa cuando voy al mall, que diga que soy bueno aunque en verdad es un cabrón. Me gusta que sepa que me gusta fumar y el alcohol, y que no quieras cambiarme y me quieras como soy, yeah. ¿Qué hora es? No lo sé bien. Si vos querés, ahí estaré. Que eso no voy si no sos vos. Tendrá razón mi corazón. ¿Qué hora es? No lo sé bien. Si vos querés, ahí estaré. Que eso no voy si no sos vos. Tendrá razón mi corazón. A mí me gusta darte en el auto mientras los vidrios se empañan, y a la hora que me vaya ya me diga que me extraña. Conquistarte de noche para verte todas las mañanas, hacerte pasar un buen fin de pa' verte en la semana. Y me gusta el dinero, contar los ceros y lo que tenga que ver con gastar. Pero lo que me gusta de ti es que tiene todo lo que yo no puedo comprar. Mi baby me quita la ropa, me saca los miedos. Me gusta que me quieras, que si quieres también quiero. Yo te soy sincero, mami es verdadero. Que por tu cuerpo mato, pero por tu amor me muero, yeah, yeah. Al final nos distanciamos si no encuentro razón. Alejarme de tu vida en mí nunca fue una opción. Tengo todos los recuerdos guardo en el corazón, y pa' que te acuerdes de mí te dedico esta canción. Y al final nos distanciamos si no encuentro razón. Alejarme de tu vida en mí nunca fue una opción. Tengo todos los recuerdos.